otro mundo, como cualquier chico, el gusto de haber montado un animal y después al poco tiempo decirle yo lo quiero subir ensillado también. Usted sabe que ensillado es con el apero arriba al caballo. Y ya era otra cosa que un chico va aprendiendo cada día más, y después de chango, bueno, me sentía un ganador porque lo subía al caballo sin apero, sin nada, así en pelo, como decía mi tata, así nomás, y salía primero caminando, después al trote, y al último, cuando me gustaba, ya era al galope. Y bueno, cosas así, ¿no?, de chico, de tener ese deseo. Y cuando un caballo después te lleva a unir tal vez con alguna dama, con alguna chinita, y hacerte la unión en matrimonio, también te acompaña el caballo. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en mi pago. Yo le hablo de mi provincia, como buen santiagueño que soy, pero seguramente muchos provincianos estarán diciendo, yo también hice lo mismo, porque cuando me fui a casar en aquel tiempo, lo hice a caballo. Muchos lo hacen en sulqui, en zorra, y por qué no el que puede también en un vehículo con cuatro ruedas, ¿no? Todas esas cosas lindas me puse a pensar hoy a la mañana, y tenía el gusto de compartir con todos ustedes con pocas palabras, tal vez. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde raíces de mi tierra, le digo a todos muchas, pero muchas gracias. Sigo a mi sombra. Hay veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Se vuelque mi vino, lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos, es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho. lo que tenga que dejar cuando me moje hasta adentro la oscuridad. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad, la oscuridad. La caricia después de las nostalgias de Santiago, la voz de Don Gigu que abraza y la voz de Mariana Carrizo, desde el disco Coplas de Sangre de Julio Espinosa, Vidala para mi sombra. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Ari. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Momento del panorama deportivo en la voz de Nacho Fernández Lirio. Buen día. Cari, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, Nacho. ¿Cómo va tu mañana? Bien, acá andamos, intentando evitar lo inevitable, que es un resfrío importante, pero bueno. Sí, lo tiro. Y bueno, así sí, es, amanecimos con mucho frescor. El cambio de clima desde el martes, miércoles, que me está matando. Claro, sí. Te agarra de esas alergias, ¿no? Sí, en la semana estuve casi sin voz, muy rica, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Cari, empezamos a hablar de deportes y hablamos de boxeo, porque se viene una jornada importantísima para el boxeo argentino. Pelea nuestro querido amigo Lucas Matisse. Sí, señor. Me parece que es el boxeador de Raíces de mi Tierra, siempre intentamos de darle y de difundirlo. El gran momento. El gran momento de Luquitas, en un momento clave de su carrera, donde tiene que ganar para poder proyectar una futura pelea con estos grandes, estos monstruos llamados Matisse, llamado Mayweather, o Pacquiao, dependiendo quién gane el 2 de mayo. Ya lo dijo de la olla en la semana, en una entrevista que tuvo con Alejandro Fantino, la verdad. Sí, verdad. Alejandro Fantino a veces deja que desear mucho, pero cuando se pone las pilas y entrevista, la verdad que lo hace muy bien. Coincido la plenamente. La verdad que me gustó la nota, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Sí, escuché alguito. Bueno, parece ser que el ganador entre Lucas Matisse y Ruslan Provodonilukov. Sí, el Provo. Pronuncia. El ruso. El Provo. El Ruslan. El rusito. Uh-huh. El rusito. Puede ser que pelee en septiembre, en ese segundo fin de semana, que por lo general hay peleas importantes, con el ganador entre Mayweather y Pacquiao. 63,049 kilos. Bien. Dio la balanza para Luquitas. Sí. Mientras que Ruslan, 63,276. O sea, poca y nada la diferencia. Resultado del pesaje de ayer a la tarde. Claro, el round cero, así se lo denomina. Claro. Cuando intentan de vender un poco más la pelea. La pelea va a ser justamente en Nueva York, en Verona. Así es la ciudad donde va a ser. 36 peleas, Luquitas Matisse, 3 derrotas, 34 ganó por nocaut, lo mismo el ruso, 26 peleas, perdió 3 y ganó 17 por nocaut. Importantísimo estos datos del nocaut, me parece que va a ser una gran pelea. Televisa la TV pública. La TV pública. Bien. Space lo va a hacer desde las 9 de la noche. Ajá, con las peleas de fondo. La TV pública se va a unir a la transmisión un poquito más tarde, haciendo media horita, 10:30, me parece que ya vamos a poder estar viéndolo por la TV pública. Una gran medida que toma nuevamente la TV pública de difundir. Buenísimo. El boxeo argentino. Bien, Lucas Matisse, 32 años, 1.68, Ruslan, 31 años, también 1.68, 1.69, o sea, no hay diferencia en ese aspecto, ¿no? Hablando de brazos largos, y ni hablar del pesaje, que nada más lo diferencia de 200 gramos, ¿no? Parece, Lucas parece más chico igual. Luquitas parece más chico, sí. Es muy de ancho. Edad. De edad, de, claro. De edad, claro, sí. Claro, perdón, de edad, sí, uh-huh. Sí. De edad también, pero no sé si vieron el físico de Matisse, sí. Muy ancho. Yo lo vi, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Lo vi el muy bien a Lucas. Es muy es ancho, sí, sí. Y parece más corto en ese sentido, pero no, mide 1.68, lo mismo que el ruso, una pelea que va a definir mucho en el futuro. Esto del Golden Boy de la olla, uh-huh. Parece tener grandes fichas puestas en el chubutense, así que era estar atento a lo que va a hacer hoy. Se definió, cambiando de deporte rápidamente, se definieron los octavos de final, uh-huh. De los más importantes se van a enfrentar River y Boca, y ya salieron las reventas, aunque no lo creas. La máxima, 14.000 pesos, 13.900 para ser exacto, por una platea alta en la bombonera. Esto de que se alquilan los carnets en la Boca porque no alcanzan las entradas, uh-huh. para vender a socios adherentes, etcétera. Así que ya se empiezan a hablar de reventa en este, lo que va a ser un, no sé, la verdad, una película dramática, una comedia, un suspenso, uh-huh. Va a tener ese tráiler impresionante. Por otro lado, hablamos de la Fed Cup. Paula Ormechea abrirá la serie ante España. Estamos hablando de esta Copa Femenina, se va a estar enfrentando a España por el grupo 2 de la Fed Cup, se desarrollará en Tecnópolis, arranca ahora a las 11 de la mañana, 11 y 10 y cuarto cuando entren en calor y así lo disputen. Y por otro lado, ahora también juega el Barcelona, para estar atentos. Y por último, Cari, para ir redondeando, dale. El tiempo nos apremia, sí, hablar de la fecha, un tremendo domingo el que se va a disputar mañana, porque tempranito a las 3 de la tarde Nueva Chicago Racing, a las 6 y cuarto River Banfield, y cierra la jornada 21:30 Lanús Boca. Todo esto es previo al Superclásico que se va a disputar el 3 de mayo. Recordamos que el fin de semana que viene no va a haber fecha por las famosas PASO. Ahora, exacto. Es increíble que nada más el fútbol se detenga cuando hay paso acá en la ciudad y no como en estos casos que hay en Santa Fe y en Mendoza este fin de semana, ¿no? Es verdad lo que decís, muy cierto, sí, sí. Parece ser que la metrópolis, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, detiene todo. Pero bueno, una floja medida nuevamente de la AFA. Gracias, Nacho, por tu informe de cada sábado. Un beso grande. Abrazo grande para todos, nos estamos viendo. Panorama Deportivo, completísimo como cada fin de semana a través de nuestro perio deportivo, Nacho Fernández Lirio. Hoy tuve ganas de traer un recuerdo al Raíces de este abril, porque hacía rato que no escuchaba a Franquito, porque lo quiero mucho, lo admiro, hace un montón que no le pego un abrazo, y me entero que está por hacer una presentación con Tomatito. Cuando aparece en la tele, esa, en las ventas por Ticketet, de la presentación de Tomatito y Franco Luciani. ¡Fua! Franco Luciani y Tomatito juntos. Dije, qué groso el flaco. Y me acuerdo siempre, después de este disco Acuarelas de Bolsillo, me acuerdo cuando le hice una entrevista para una revista que había titulado Dejé el flete por el bolsillo. Porque Franco Luciani me contaba que era baterista y que dejó la bata por la armónica. Y a mí se me había ocurrido esa frase para titular la nota y a él le re gustó. Me acuerdo, qué buena frase. Dijo, sí, la usé de título. Dejé el flete por el bolsillo. Y fue así más o menos la vida de este tan eximio armoniquista, sucesor de Hugo Díaz, quien más quien menos lo nombra así. Franco Luciani Grupo, en esta oportunidad traje al recuerdo su disco, recopilación de Manuel Gómez Carrillo, La Bilingüe, Chacarera. En la web. En la web. www.fmlatecno.com.ar Online. No te seguía. Bueno, vamos, de vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Eso. Muy bien. Como corresponde, acá tengo la data. El 22 de abril, el miércoles que viene, en el Teatro Coliseo se presenta Tomatito Septeto y Franco Luciani. ¡Qué groso! Mira todos los sponsors que tiene abajo. Desde la TV Pública hasta Radio América, Tiempo Argentino. ¡Qué bien, Franco! Te lo recontra mereces. Tomatito Septeto, Franco Luciani en el Teatro Coliseo el 22 de abril, próximo miércoles. Estaba buscando alguna data más, pero con esto alcanza, muy bien, Bueno, gente, estamos en Raíces de mi Tierra, saliendo para la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Están los trabajadores, los obreros torristas subidos a la torre, valga la redundancia, de nuestra radio. Están trabajando, por lo que seguramente tenemos el aire cortado a través del 88.3, pero afortunadamente está saliendo muy bien la página web, que es donde tenemos la sumatoria de nuestra amplia y diversa heterogénea audiencia, que es a través de www.fmlatecno.com.ar, y también afortunadamente con la señal que replica Javier Zárate a través de folclóricadelparaná.com.ar, por lo que también, gente, estamos saludando a los paranaenses, a todo Entre Ríos y también a todo el mundo, si nos pueden escuchar por las dos páginas. Aquí estamos con Nico Fontana. Llegó el Nico, llegó Músicas del Mundo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo has amanecido? Muy bien, con un poco de frescor. Sí. Pero bueno, sí. Es otoño, ¿qué vamos a pedirle? Tenía que suceder. Sí, le puedo mandar un saludo a Franco Luciani. Dale. Que ayer empató central sobre la hora y cuidó la punta. El canalla. Está más loco por central que por la armónica. Sí, sin duda. Sí. Así que le mandamos un saludo. Cuando hace un gol central me acuerdo de él. Sí. Lo asocias absolutamente. Claro, pero hay un buen momento de central. Entonces le mando un saludo y lo felicito. Porque además él, me acuerdo que en la B también lo seguía con la misma pasión. Con mucha garra, sí. Y con mucha confianza de que iba a volver. Es un apasionado, Franco. Es un buen hincha. Sí, además es un verborrágico, es tan apasionado para todo. Que lo queremos mucho a Franco Luciani, lo queremos mucho. Sí. Nico, a través de Músicas del Mundo, la nueva columna de este año, la temporada 23 del programa, ¿cuál es tu aporte de hoy? ¿Qué cosa nueva nos traes? Hoy, para adelantarlo nomás. Lo vamos a adelantar, pero como para meter un poco de pica, sí. Si no, no tiene gracia. Claro. Meter un poco de pica, digo, voy a hablar de un estadounidense. Ahí está. Para mandarle saludos a Obama. Claro, le mandamos saludos a Obama y su reciente proyecto de extracción de petróleo del Ártico. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la cumbre, la séptima cumbre de Panamá, que qué lindas cosas le dijeron, ¿no? Todos los latinoamericanos presentes. Sí. Atajate esta. Eras igual que los blancos, le dijeron. Exactamente. Eras igualito que los blancos, al final. Y me gustaría saludar a un amigo, a Ned Howie, que es un amigo mío gringo que está viviendo acá hace varios años ya. How do you do? Nah, habla perfecto. Habla perfecto. Sí, habla perfecto, entiende perfecto. Con él yo me manejo en inglés, pero habla. Yes, yes, he does, he does. He really does. Yeah. Pero es un tipo muy, muy piola. Que siempre cuando una vuelta le dije, ¿sabes que vi la película de Woody Guthrie? Que es del tipo que vamos a hablar hoy. Woody Guthrie. Me dice, ¿ves? Woody. Eso es de los tipos de mi país que nunca hablas, dice el chavo. Siempre me endilgas a Obama, a Reagan, a todo tipo. Hay que hablar de norteamericanos polenta. Claro. Sí, norteamericano también son los canadienses. Sí, tenés razón, estadounidense. El término correcto es estadounidense. Sí, señor, corríjame cuando quieras. Exacto. Yo me quise hacer una remera, sí. No, en ese momento no tenía guita, pero una remera que diga, yo también soy americano. Claro. Porque se lo indulgaron ellos. Literalmente, yo soy americano. Sí. Igual que lo que estamos en esta mesa, supongo. Sí. ¿Y qué onda con este hombre? ¿Qué hace? Woody Guthrie, Hacía, era un cantautor muy. Ya, empiezo a hablar de Woody Guthrie. No, estoy hablando. Bueno, Woody Guthrie. Solo para saber qué hacía, qué género. Era un cantautor de folk americano, pero como se le dice el folk americano, pero su particularidad era que el tipo era antifascista. Ajá. Entonces, en el momento, ahí ya empecé a quererlo, ¿viste? Sí, no, tipo simpatiquísimo. Sí. Y en el momento él pasó de ser trabajador rural a cantautor de protesta por los derechos de los trabajadores. Bien, en un ratito vamos a hablar. En pleno año 30. Claro. En plena crisis, en la famosa crisis de los años 30. En ese momento, por eso la importancia del chabón. Se viene Músicas del Mundo en un ratito con Nicolás Fontana en Raíces de mi Tierra. Quiero saludar a los que me gustearon ya la publicación desde hace un rato. Roberto Gelves, Néstor Fernández, Valeria Contreras, la delegación de Wilde de Avellaneda. Y los trabajadores estarán ahí con su oficina abierta, la ventanita abierta, la puerta abierta para atender. Un saludo grande para todos, para Javier Pulichino, un cumpa de Lícer, para Walter González, un abrazo grande, para Silvia Majul. ¿Estás escuchando, Silvia Majul? Y de paso, aprovechar para saludar a BIM Registros de Cultura y a Javier Yalup especialmente por la nueva producción que nos acerca, que es Canciones Bien Vividas de Mónica Abram, su nuevo disco. Ya tenemos en la producción este nuevo material de Mónica, excelente cantante, la mendocina, como la queremos a Mónica Abram. Sí. Saludamos también a Elma Alvariño y a Eva Mercedes de Colón Entre Ríos. Y momento de otro santiagueño. Volvemos a Santiago del Estero en esta oportunidad con un joven compositor con una letra maravillosa de esta chacarera que va a ser De Pájaros y Flores el disco. Él es Marcelo Mitre. Después de andar en bandadas, como vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta, llegando estoy en mi aguada. Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos, pa' forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca, mi amada. Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo y salamanquero. Perfumo de polvareda y cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, bombisto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde baila la cigana de algún zorzal su concierto. Una

después de a la adolescencia se mudó a Texas, donde conoce a su mujer y se casa. Ajá. El primer laburo de él era lo que ahora llamamos letrista. Él iba con los pincelitos, sí. Iba a las vidrieras y hacía cartelitos. Exactamente, como existe en nuestra. Ahora estaba, como es músico, estaba pensando en que hacía letras. Ahora es el grafitero. Es un chiste muy común en el tango ese. Hemos entrado en el chiste. Grafitero. Pero bueno, de hoy. Claro. Ahora le llaman ploteo. Ahora es el ploteo. Ahora es el ploteo. Pero antes el ploteo se hacía a mano. Y ese laburo se llamaba letrista. Bueno, es lo primero que hace él. De repente agarra al lugar donde vivía, vivía en un lugar que se llamaba Pampa, en Texas, sí. Se escribe igual que nuestra Pampa, sí. Y vino una cosa que llamó el Dust Bowl, que es el hueco, vendría a ser el hueco de polvo. ¿Qué es el hueco de polvo? Y fue un momento donde se usó muy mal los cultivos, y por lo cual hubo una aridez en toda esa zona, en todo lo que se llama el cinturón agrícola norteamericano, que duró un montón de años. Uh-huh. Y no se podía cultivar nada. Cualquier semejanza con nuestro país, ustedes me avisan, uh-huh, y paro. Exacto. Bueno, el tipo tiene, de momento va a buscar laburo, tiene que irse a buscar laburo. Era hacía eso y era laburador rural. Claro. Levantaba. La intención de él era ir a California a levantar manzanas. Entonces el tipo va como puede a California. No tenía un mango, partido por la mitad, tenía cuatro pibes. No tenía un mango partido por la mitad. El tipo para viajar. Y va como puede. Y entonces en ese viaje, que esa es la parte linda de la película, uh-huh, le pasa de todo a él. Le pasa de todo, que llega como puede. Era un alto viaje. Claro. Entonces, y de esa época además, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces le pasa de todo en el camino. Muestra un poco también la peli, como el tren allá es privado. Entonces muestra cómo los tipos, el servicio de ferrocarril tenía como una policía aparte, sí, sí, que ellos bajaban a los tiros, literalmente. Directamente. Claro, entonces él se hace amigo, tiene un negro con el cual hace mucha amistad. Ajá. Y se hace muy compinche, y de repente en una de las estaciones donde están saliendo, no llega a agacharse el negro para que no lo vea, y lo bajan de un tiro. Entonces, cómo Estados Unidos se hace con plomo hacia afuera y hacia adentro también. Uh-huh. Se hizo de las dos maneras. Bueno, en el 37 el tipo llega a California y laburando así lo conoce a uno que se llama Lefty Lou. Ajá. Que este tipito va a ser muy importante en la vida de este Woody Guthrie, porque es el que lo inicia en la canción de protesta y en la actividad sindical, que eso es lo que marcó a Woody Guthrie. Uh-huh. Entonces el tipo, a la noche ellos tocaban en la radio, tocaban música medio gilada. Uh-huh. Y durante el día ellos iban a los barrios y juntaban a la gente. Entonces ahí lo muestran en la peli, que decía así: bueno, vamos a tocar una canción, pero con una condición. Cuando yo digo 1, 2, 3, ustedes dicen sindicato. Entonces se escucha el tipo y dice: 1, 2, 3, ¿sindicato? ¿Sindicato? No, más fuerte, dice el tipo. Si no hay canción. Claro, claro. Entonces, sindicato, bueno, mañana se van a alistar. ¿Escucharon? Bueno, mañana se van a afiliar. Entonces el tipo, ahí es como, él cuando conoce a este tipo, lo inicia en la actividad sindical, termina siendo más sindicalista, uh-huh, Woody, que este, uh-huh, Lefty Lou. Claro, suele pasar. Fue un discípulo. El tipo iba a tocar, deja de ir a tocar a la radio y empieza a ir a tocar a la puerta de las fábricas y a la puerta de los campos. A tocar para la gente y para decirle que se vaya a afiliar. Claro. Afiliate, acá te están explotando. Y yo, sí, no, siempre que termina en el hospital. La canción para despertar conciencias. Mm. Claro, claro, claro. De fondo no sé si está sonando, no tengo auricular, está sonando This Land is Your Land. ¿Está sonando? Está sonando, sí, está bueno, sonando. Bueno, ese es el tema que él lo representa casi en el mundo. Un tema muy versionado. Una canción de protesta. Bueno, durante los años, entre 39 y el 49, él, además de tocar y de cantar, empieza a publicar una columna en el diario del Partido Comunista de allá de Estados Unidos. Sí. Estamos en el 39, no existía, uh-huh, ni la CIA, claro, ni el macartismo. Claro. Pero McCarthy viene después, sí. Claro, McCarthy viene, uh-huh, después, y la CIA también. La CIA se crea en el año 47. Uh-huh. O sea, todavía estaba tranqui el chavo. Sí, podía. Claro. Después en el año 39. Bueno, en esa época también empieza a militar en un sindicato muy importante que existe hasta hoy, que se llama Industrial Workers of the World. Ajá. Que son los trabajadores se llaman los trabajadores industriales del mundo, sería, sí, la traducción. En realidad es como una CTA grandísima que, ajá, abarca Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda. Ah, mira. Es una CTA gigante, sí, que hasta, sí, hoy, sí, existe y tiene mucho poder. Mira. En el 39 se traslada a Nueva York, sigue con su actividad de cantautor y se empieza a codear con, hay más gente en Nueva York, claro, se empieza, claro, y que es más grande, o sea, claro, grande, más diversidad, claro, cultural, y el tipo se empieza a codear con gente de la política y sobre todo de la política de izquierda. En el 40 escribe la canción que lo hizo famoso en el mundo, que se llama This Land Is Your Land. Sí. Tenemos algún pedacito que voy a tratar de traducirlo como pueda. Esta tierra es tu tierra. Esta tierra es tu tierra, sería. Claro. ¿Sí? Estamos hablando. Ese tema él lo saca para contestarle a un tema que se llamaba God Bless America. Sí. Que es como él, según era, como muy complaciente con Estados Unidos, somos lo más grande que hay. Claro. Para que te des una idea, el día que Bush sale a anunciar que iba a iniciar lo que se llamó después Tormenta del Desierto, de fondo sonaba ese tema. Dios bendiga América. Sí, sí. Dios bendiga América, somos como el pueblo elegido. Sí, los mejores. Bueno, al chabón este no le gustó nada y él sacó un tema que se llamaba This Land Is Your Land. Y decía algo así como, de repente, yo estaba caminando y de repente vi un cartel. Y en el cartel decía, no pasar propiedad privada. Pero del otro lado del cartel no decía nada. Ese lado del cartel es el que fue hecho para vos y para mí. Tipo muy muy raro, muy raro para esa sociedad. Se hace amistad con gente, con músicos, para hacer sociedades y abaratar, claro, más los recitales, claro, con los que hacen giras. Uno de ellos importantes son los Almanac Singers, que son los que era Pete Seeger, el que después conocimos, que tocó con León Gieco. Sí, sí, tengo un disco de esos. Tipo, sí, claro, tipo muy piola, bueno. Sí. Él tocaba, Pete Seeger tocaba en los Almanac Singers, que era un grupo que venía laburando por los derechos de los mineros, que son los que habían logrado el derecho al uniforme, a la revisación médica periódica, la minería es un laburo muy insalubre, al descanso entre horas, son los tipos que habían organizado para lograr esos derechos. Bueno, la frase famosa de él cuando logran como un grupo, ellos se catalogaban no tanto como comunista ni como socialista, sino como antifascista. Entonces Woody empieza a tocar en todos lados con un cartel en la guitarra que decía, esta máquina mata fascistas. Muy simpático este muchacho. Bueno, se casa nuevamente en Nueva York, con lo cual estuvo 4 pibes, de los cuales una nena, que se llamaba Katy, murió en un incendio, con lo cual Woody queda medio turulo partir de eso. Me imagino. Empieza, afecta mucho. Claro, claro. Sí. En el año 46, él tenía muy poca actividad, pero el Instituto Smithsoniano le pide una obra y él saca un conjunto de canciones que se llamaban Baladas de Sacco y Vanzetti. Claro. Para aquellos que no conozcan, Sacco y Vanzetti fueron dos famosos sindicalistas de Chicago, lo que se conoce como los mártires de Chicago. Vos sabés que mi bisabuelo, mi abuelo, el primero de mayo no lo mandaba al colegio. Parece que todavía acá no era feriado. Claro. Pero mi abuelo me hablaba de los mártires de Chicago. Cuando fui a Chicago a tocar, yo dije, bueno, ¿dónde está el monumento de los mártires de Chicago? Sí. No sabían de qué hablaba yo. Claro. Hay un monumento, existe, claro. Sí, claro. Sí, se borra la historia. Claro, me vaya. No, no, ni hablar. Y el día del laburante allá es otro. Sí. No es el primero de mayo, es otro que por otra cosa. Bueno, en esta época, en ese momento cuando él escribe estas canciones, escribe una canción que fue muy emblemática y muy versionada, que se llamó Deportí Plane Wreck at Los Gatos, que era una canción que hablaba de 28 campesinos mexicanos que murieron al ser deportados en un accidente aéreo, que fue muy versionada. Hay versiones, yo estuve buscando, hay versiones de lo que te puedas imaginar, de cantautores japoneses, lo que sea, de este tema, porque fue en el momento, hizo mucho ruido esa noticia. Luego descubre una enfermedad, se le descubre una enfermedad de la cual murió también su mamá, que es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que trae como un deterioro neuronal, que fue de lo que murió de eso. Dice, bueno, nada, quería hacer conocer un poquitito a este Woody Guthrie. ¿Y su género musical a qué responde? Y yo creo que es lo que llaman folk. Yo creo que se llama folk estadounidense, ¿no? Sí, es un lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando. Acá sería, si quisiéramos hacer un paralelo, sería lo que se conoció como tangos anarquistas, que quedaron, son muy poco difundidos, pero existía, una pequeña movida existía. Un poco lo primero que se me ocurre era todos estos tipos, no solamente Woody Guthrie, sino todos los que están alrededor de él, de cómo evidentemente los tipos no prosperaron. No, claro. No prosperaron de manera. Existe, yo toqué en Vermont, en Estados Unidos, y el alcalde de Vermont era socialista. ¿Mirá? El tipo, claro, existe muy poco, pero existe. Mirá qué loco. Uno cree que no, que sí, para sí, nada. Yo pensaría eso también, sí. Pero, ¿cómo de alguna manera, si hubieran por ahí prosperado, triunfado, uh-huh. o sea, o tener serían un parte más de la éxito, historia. Sí. Hubieran cambiado su historia y la nuestra. Claro, claro, sí, seguro. Claro. También, ¿no? Luego, podemos llegar a esa uh-huh. utopía. Entonces, sí. por eso quisimos traerlo a Woody. Es más, creo que hoy sufriría mucho este hombre, porque, a decir verdad, nuestros cantantes, los exiliados uh-huh. y demás, han logrado mucho más en Argentina o en el resto de Latinoamérica que ellos. Estadounidenses en su propia tierra. Claro. Bueno, igual de todas maneras es un tipo muy respetado. Uh-huh. El smithsoniano, no tenemos un paralelo acá. Es como si te dijera museo. El Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. El Museo Smithsonian es como el Fondo Nacional de las Artes, el Archivo General de la Nación. Claro. Y el Ministerio de Cultura, todos juntos. Entonces es un instituto autárquico. Uh-huh. Las decisiones no dependen del gobierno. Uh-huh. Y históricamente, yo tuve un maestro que fue a tocar ahí. O sea, la gente lo sabía Mira. Quién era, lo fue a buscar. Y dijo, claro. queremos que venga a tocar acá y registrar esa presentación, que es el maestro Aníbal Arias. Ajá. Es un ya que te pida algo el Instituto Smithsoniano porque sos capo. Claro. Y él fue uno de esos beneficiados. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a el último, bueno, cerramos con esto, con un homenaje a él. Es una radio de folclore. Vamos a pasar con una canción hermosa que se llama El Quinto Regimiento. Ajá. Que de un disco muy lindo que se hizo en España. En homenaje a la Guerra Civil Española, uh-huh, que se llama, claro. del disco se llama No Pasarán. Los intérpretes son Pide la Serra y Carmen Canela. Vamos con el tema. De julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. En Raíces de mi Tierra, Músicas del Mundo, por Nicolás Fontana. Venderé la última tierrita de colores. Historias, canciones. Cansado de ser la diversión para turistas. Nuestro lugar en el mundo de la radio. Basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejo mi Pachamama. Raíces de mi tierra. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelo. Hogar para las canciones con razón. Canciones con sentido. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucarás ni lanas. Hogar para las canciones con razón. Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Canciones con sentido. Paren de saltar, las mechas ya se frenan en el aire, tan solo salten, no existe nada más, mantengámonos todos en el aire, terminemos con esta imposición. Hace unos días estábamos hablando de los youtubers. Este, digamos, modo de nombrar a los chicos que suben un video mostrando algo que saben hacer. Y fueron criticados estos jóvenes de manera espantosa también, porque digo, seguro hay pibes que suben cosas que no nos gustan, digo, no nos gustan, algunas nos parecen taradas, pero debe haber mucha creatividad en muchos otros. O sea, no me gusta meter a todos en la bolsa, porque vi una de las entrevistas que le hacían a uno de estos chicos youtubers y la chica o el chico, no recuerdo bien el caso, creo que fueron un par, decían, no me considero youtubers, es como la prensa nos llama. Claro. Pero yo en realidad lo que hago es un trabajo artístico, lo único que hago es subir mi trabajo a YouTube para ser mostrado, pero no me considero youtuber por eso. En realidad yo soy un artista, soy productor, soy cómico, soy actor y subo mi trabajo. Y pensaba en los blogueros, en los que somos blogueros, que tenemos un blog, que somos varios, que subimos también nuestro humilde trabajo para que alguna vez alguien entre a tu enlace y pipe lo que pasa. Y editores, son, en el caso de este pibe, en el caso de este pibe particular que trajeron acá, el al Rubius, este. Que no sé todavía lo que hace Rubius. Mirá, yo vi pavadas con los amigos, pavadas ocasionales con los amigos en bares, y vi también, o sea, como mini películas hechas por él. Lo que viene, ni me atreví a entrar y darle una visita más al tipo. Claro. Pero el tipo, yo vi como que él edita sus propias cosas. Digo, pensar en esto, ¿no? En esa posibilidad pequeña que tenemos como también más adultos de decir, no hacen solamente pavadas. No, y además, de alguna manera, démosle la oportunidad de que por ahí nos muestren algo piola y no sabemos. Bueno, me parece que lo que estamos acá todos sabemos de lo que es el laburo ese, por ahí te lleva 10 horas. Claro. Te lleva mucho tiempo. Y para que uno es un minuto de... Se ve solamente un minuto. Sí, claro. Aparte, uno también cuando... sube un trabajo a un blog o a una página web, también piensa, che, lo mío también me llevó un montón de horas subirlo, editar, copiar, escribir, pero no es importante solamente lo que uno hace, también hay que darle la posibilidad a estos chicos, que por ahí alguna cosa, sinceramente, ¿seguro? No me parece relevante o un aporte a la cultura, porque tampoco hay que ser tan osado de pensar o ambicioso de pensar que tienen que ser. Yo no voy a dar nombre, pero yo en el caso de la música he visto más de una vez donde de repente el lugar es muy monono, o sea, está muy bien ambientado, el sonido es alucinante, los músicos están bien vestidos y la verdad, o sea, es cualquiera. ¿Por qué no das nombres? Claro. No. Si está piola dar ¿por qué nombres. No, está bien. ¿Por qué no? Porque lo conozco. No, el tema este son nuevas tecnologías, hay que pensarlo, me parece a mí, de este lado. Uno tiene la televisión y ve la televisión, es un espectador. Este YouTube y esta manera de verte... es una forma de ver televisión. Obviamente. Porque hoy por hoy lo que viene es todo por internet. Ya, de hecho, hay televisiones inteligentes que televisores inteligentes, que vos tenés una pantalla táctil y estás viendo por internet la televisión. A partir de eso podés ver un video, podés ver cualquier cosa. Esto es una manera de interactuar, de usar la tecnología. O sea, mirando cosas desde el YouTube como un aporte, como un soporte. Es una herramienta claro, de comunicación, es una herramienta de comunicación, sí, que a veces se usa más o menos, a veces mal y a veces muy bien. Hay gente que sube cosas muy interesantes. ¿Te acordás los despiertos para ponerla? Claro, despiertos bueno. Para ponerla no son un grupo, sino que son dos actores, productores, son una producción. Vinieron acá después los chicos, bueno, uno salió por teléfono, otro de los chicos vino, nos contó. Nosotros somos productores, somos actores, mi compañero hace cine, yo soy humorista. Se nos ocurrió hacer esto de despiertos para ponerla, para reversionar el tema de Good Luck. Aquí, sí. Los cualca de Malena Pichot, también bien hecho. El tema del stand-up por también, eso creo ¿no? que es... Y usan YouTube, lo usan para después reformular otra manera de transmitirlo. Pero no son, ¿no? Después la prensa se encarga de ponerles un nombre, en este caso fueron los youtubers. Sí, pero ya pasa lo mismo con los blogueros. Es muy básico decir que son youtubers y hacen esta pavada. Hay otra gente que hace cosas mucho más piola. Algunos de esos youtubers, como le dicen, algunas cosas son graciosas, otras más o menos. Pero hay otra gente que hace otras cosas que están buenas. Y que no tienen 3 millones de seguidores. A mí lo que me preocupa es la cantidad de seguidores. Sí, porque hay un montón de gente que está haciendo cosas recontra piolas. Como todo. No quiero catalogar a Rubius como una pavada, pero que tenga Rubius un 3 millones de seguidores. Entretenimiento. Y además movió un montón de gente en la capital. Sí, bueno, pero es como todo. Hay gente que está usando un equipo de música impresionante, como decía él. Sí. Actores, lo que sea, todo muy lindo, pero hace un producto de cuarta y es popular y vende, y vos lo ves en la televisión, bueno, en la radio, pero eso, en los diarios, eso que se ve popular, que a los medios también ayudan a fabricarlo como popular, no es equivalente de algo bueno. No. Yo digo, esa gente que se juntó en Capital para... Los chicos, las personas que se juntaron en Capital para ver a Rubius, ¿cuántos de ellos van a la 41 edición de la Feria del Libro? No, muy poco. Digo, seguramente sí. Yo porque tengo ganas de que esos pibes también sepan, che, tenemos algo piola, para algo más piola por ahí. Qué sé yo, por ahí vas y te compras el Venas Abiertas, que por ahí no lo leíste. No sé, yo, mira, me parece que de repente... Vos como docente, ¿cómo lo ves? No, yo tengo una alumna que fue y me contó 350 mangos la entrada. ¿Qué? Estaba. Encima, vos. Sí. Si a los padres que se quedaban afuera, discúlpame. Perdón, se quedaban afuera para esperarlo. Parece una locura. Esperá, vos como padre llevabas a tu hijo porque no te queda otra y no entraba porque te embolabas. Te cobraron 70 pesos. No igual, te queda, no es que no te queda otra. Para esperar un costado, no afuera. No te puedo creer. No es que no te queda otra. Bueno, yo no sé. Mira, también, o sea, como ¿qué edad tiene tu alumna? La que mi alumna que son de tercer año, tendrán 14. 14, 15 años. 46. No, 14. Claro. No me 350 pesos para ver al pibe. Claro, claro. Entre ellos sí hablaban y yo de repente me sentí curiosidad y le pregunté, ¿vos fuiste a ver a este pibe? Sí, fui a verlo. Claro. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. Hicieron como una sketch, así me contó más o menos lo que hicieron. Un sketch y nada. Bastante eso. Básico. Yo claro, y era básico eso. Y era encontrarse. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes con el gran desafío también? Que es cuánto permanece en el tiempo. Claro. Sí, claro. No, como todo, ¿viste? Enseguida, ahora estamos. Esta semana estuvimos todos hablando de este pibe. Sí. Hay que ver si permanece como una verdadera manifestación cultural. Que yo lo banco. El chabón como editor de cosas. Claro, y todo eso lo banco. Claro, tiene su trabajo. Es que además, o si iba a ser como lo guachiturro, ¿me entendés? Claro. Que es una, no, pero además. Claro, es de.